tus sueños, sueños de libertad, sueños sin gobierno, sueños de tolerancia. Buenas, bienvenidos todos y todas a Rutas Enemigas número 297. Ya sabéis, nos podéis escuchar a través de nuestro blog rutasenemigas.blogspot.com, a través de archive.org, de ivox.com, y a través de la única radio que tiene el cuajo suficiente para programar esta mierda de programa, que es Radio Pra en Nava, Asturias, todas, cada 15 días, medianoche del viernes al sábado y domingos a las 8 y media de la tarde. Lo podéis sintonizar a través del TuneIn de Radio Pra, en Nava. Estamos aquí en el local de Critter, que nos ha cedido gustosamente para hacer este programa, este 297, con dos bandas toledanas. Por orden de aparición ante los micros, pues primero van a estar Al Tirón y a continuación, pues Critter, los anfitriones. Aquí tenemos a los de Al Tirón, a los cinco de Al Tirón, que ya han estado por aquí por los micrófonos de Rutas Enemigas hace ya un tiempo. Si no me equivoco, fue en junio del 2016, hace un rato ya, y vamos a proceder a presentarlos. Tenemos a Pacto a la voz, Julio bajo, David batería y a las guitarras Luifer y Cami. ¿Qué tal estáis? Acercaros a los micros, ya sabéis que parece mentira que seáis músicos, tíos. Vamos bien. Y cogerlos tranquilamente con la mano, si es necesario. Bueno, cuando vinisteis a Rutas Enemigas Al Tirón, fue en el año 2016, como hemos dicho, junio, y fue con motivo de la presentación de vuestra primera maqueta, grabada por Ferdi, de Atrancas y Cábala, hace ya un par de años, de las cuales se sacaron 200 copias, que creo que vendisteis todas, ¿no? Sí, sí, todas. Que os acerquéis, joder, que parece que tenéis miedo. Sí, sí, sí. Ahora venís con un disco ya, a tope, un LP completo. Sueños de Libertad, que sale a la venta el 1 de febrero, si no me equivoco, ¿no? Sí. Y he leído bien en vuestras redes sociales. ¿Qué ha cambiado en la banda desde aquel 2016 hasta este 2019? Bueno, pues de primeras cambiamos a... se tuvo que ir el otro guitarra por motivos de trabajo y cogimos a este chavalillo. ¡Que hable al micro, Pacto! Me engañaron a mí. Y cogimos a Luis Fer y... Y muy muy bien, muy contentos con él. No todos, ya que a mi rivalidad guitarrística, por lo que veo. Le va haciendo sombra y eso. Y aparte de la incorporación de Luisfer, ¿en el sonido ha habido cambios o mantenéis las mismas esencias de antes? ¿Cómo lo veis? Pues sí, algo ha cambiado. Es que claro, cada uno aporta lo que es, y al cambiar igual un guitarra, pues todo suele cambiar algo. ¿Qué aportas tú, Luifer? ¿Qué es lo nuevo? Todo malo. ¿Todo? Un poco de disciplina en este grupo, porque yo lo veo indisciplinado. Tú eres más ordenado. Tampoco, lo que pasa es que yo vengo de otros estilos, más hard rock, más yo qué sé, Y yo qué sé, pues siempre pues meto algún toquecito, pero bueno, pero siempre son ellos los que al final... Influencias nuevas, ¿no? Sí. De otros estilos. Y ya hablando, hablábamos del sonido de la banda, ¿no? Pero ya hablando de la maqueta y del disco, ¿qué diferencias hay? Mejor producción, más tiempo a la hora de componer, más tiempo a la hora de grabar, ¿qué es lo que ha pasado? Hemos notado muchísima evolución en cuanto a la grabación. La maqueta se hizo en plan casero, con unos medios que eran muy humildes, pero que bueno, en el mismo día nos gustaron bastante, y ahora lo hemos grabado en los estudios de Noise Producciones, creo que se llama. Con Verse. Black Noise, que está ahí Verse y Dani. Verse era el cantante ¿de qué grupo era? De Resus. De Resus, y la verdad es que muy contentos. Muy contentos. La producción no la hizo Javi, de bajista de Caos Urbano, y luego la grabación y todo quedó aquí en Toledo, y muy contento, la verdad. ¿Y esa producción y ese técnico de sonido ha supuesto más rocosidad, más dureza en la banda? Vimos un cambio brutal, brutal, brutal, brutal. Muy contento, muy contento. Aparte que es gran amigo nuestro, y muy bien, muy a gusto, y muy contentos. Otra cosa, ¿quién edita el disco? ¿Es autoproducido o tenéis casa o de discos o cómo? No, es autoproducido, sí. ¿Por qué? Buena pregunta. Hombre, hoy en día, como está todo, que ya cada vez te piden más, y los medios y todo, es hay que pensarlo muy bien. Entonces, claro, tenemos el problema de que todos los grupos cuando empiezan, pues es autoproducido todo, y la verdad es que cuesta muchísimo encontrar salas, encontrar sobre todo contactos, el moverse y demás. Y yo pienso que, como por regla general, la autoproducción es el día a día. Es el día a día. Es el sino de los tiempos, es el, ¿no? Sí, la verdad que sí. Hemos escuchado, se me ha olvidado presentar la canción con la que hemos abierto el programa, 297 de Rutas Enemigas, aquí con Al Tirón, desde el local de Los Critters. ¿Qué ha sido otra vez? ¿Queréis comentar algo de este tema? ¿Alguna anécdota? ¿Alguna aportación? Bueno, en este es que no ha habido colaboración de ningún amigo ni nada, pero vamos, estamos pues muy satisfechos del resultado. De todos, ¿no? O sea, los veo como contentos, en general. Es nuestro primer hijito, que ha visto la luz ya. Ahora, si os parece bien, nos vamos a escuchar otra canción de Al Tirón, de este primer disco, de este... Espérate, que perdió el hilo. De Sueños de Libertad, perdón. Y que es Todo lo Quieres Saber. Una canción dedicada, por lo que he escuchado yo al oír la canción, a esos enterones varios que hay por ahí por el mundo, ¿no? Escribes tú las letras, ¿no, Pacto? Sí, sí, sí, sí. ¿En quién estabas pensando? Bueno, esta concretamente nos la hizo un amigo. Ajá. Y va de las formas de opresión diarias, ¿sabes? De formas de opresión diarias. Cotidianas. Como puede ser el encargado, como puede ser la policía o... Sí, sí. Vamos, los que nos tocan los cojones, sí, básicamente. Como el segurata de tú, ¿no? Pues nada, si os parece, escuchamos Todo lo que quieres saber, ¿vale? Vale, esta colabora Javi de Caos. De Caos Urbano. Luego hablamos de los más extensamente, aunque luego podréis ir diciendo quién es quién, por así decirlo, en cada uno de los temas que vamos a escuchar, pero luego hablamos un poquito de las colaboraciones y tal, porque además le estáis dando bastante importancia al asunto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos con ella, Todo lo quieres saber. Al Tirón. Paseo por el barrio silencioso. Ya dieron las 3 de la mañana. Coño, la paz más, soy sospechoso. Me piden el carnet y la coartada. Digo que vengo de pintar cielos azules con spray en fachadas. Y el madero que me pregunta por qué, que todo lo quieres saber. Come, la como, somos como animales y terminamos entre los matorrales. Es segura esta pregunta que hacéis, me grita que ladrones. Busco cobijo, intento hidratarme. El encargado pregunta qué hacéis. Nos grita que el puesto no se deja. Y aún no le dejo. Que viva bebé, que todo lo quiere saber. Pues ahí estaba, todo lo que quieres saber, incluida en el nuevo disco, primer disco de Al Tirón, Sueños de Libertad. Y seguimos con ellos un ratito más, aquí en el local de los Critters, en el programa número 297 de Rutas Enemigas, como bien sabéis ya. Y os repetiré 20.000 millones de veces para que no se os olvide. De la anterior maqueta sacasteis un videoclip, si no me equivoco, ¿no? Sí, de la anterior maqueta el señor Cami... guitarra del grupo. Ah, mira, vas a hablar ya por fin, que te va a tocar. Yo no soy mucho de hablar. Se curró bastante aquel videoclip. Y ahora estamos pendientes de otro más que hemos hecho hace cosa de un mes. Eso es lo que iba a preguntar, te has adelantado. ¿Y de qué canción vais a hacerla? Es precisamente de la que acaba de sonar. Precisamente de la que acaba de sonar, que todo lo quieres saber. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Quién? ¿El realizador y demás? Joaquín. Joaquín es un gran amigo, bueno, tú sí le conoces. Y, uh-huh. Y parece que se lo está currando mucho, muchacho. Bueno, mucho. Cuando... Además está currándoselo desde... Desde que empezó realmente. Desde, o sea, que... al día siguiente el tío, vamos, está echándole horas... Más de lo que creíamos y... Y el hombre desde Francia lo está haciendo. Ya te digo, un internacional el vídeo va a ser. Que, bueno, de aquí a la MTV. Que, sí. ¿Cuándo tenéis previsto que salga? No sé si me lo habéis dicho antes. Esperamos que salga a lo mejor en breve. Es que no sabemos exactamente, pero queremos sacarlo pues casi conjunto con la venta del disco. Ajá. Sería lo suyo. El 2 de febrero vamos a ver alrededor de esas fechas. Pues nada. Estaremos pendientes, ya nos daréis un toque para contemplarlo a gusto. Fíjate. Bueno, pues ahí está el videoclip. Y ya que hablamos de artes gráficas o visuales, más bien, pues vamos a hablar de la portada del disco. Una portada que está hecha por otra amiga común, Ali, ¿no? Efectivamente, sí, Ali. ¿Cómo le planteasteis? Bueno, contar primero un poquito. Para la gente que no la haya visto todavía, ¿cómo es y cómo surgió la idea y cómo Alicia lo planteó y lo puso en práctica y lo llevó a cabo? Pues lo primero, Ali es una muy buena amiga del grupo y se lo propusimos, le gustó bastante la idea y fue un poco lluvia de ideas. En plan de que queríamos unas cosas y entre unos y otros terminó saliendo lo que ha sido ella poniendo su gran granito de arena en todo. Ha hecho un trabajo que, vamos, que es que no creíamos que iba a ser ni parecido. Increíble. Queríamos que fuese algo que representase el título que le queríamos dar al disco y... Y es eso, pues es un sueño de libertad, de acabar con, pues con todo lo que nos oprime, con todo lo que hay en el mundo que realmente pues es lo que deberíamos quitar. Y está muy bien representado, la verdad. Pues seguimos en el subidón, al tirón sigue en todo lo alto, está completamente satisfecho con lo que y ahora, ya que hablaba Luisfer de lo que representa la portada, de lo que de, por así decirlo, si te sintetiza lo que vosotros decís en el disco, vamos a hablar de eso, de lo que decís en el disco, de las letras. Antes hemos hecho un apunte. Pacto normalmente eres el que escribe, ¿no? Aunque sí, haya alguna sí, colaboración. Hay alguna ayuda. Las letras, cuando tú te las planteas, es buscado el compromiso lírico o es lo que te sale de primeras, es lo que te pide el cuerpo. Yo suelo, pienso en una idea, pienso en, por ejemplo, lo que nos molesta, lo que nos puede fastidiar y la voy desarrollando. Hay veces que no sale nada, pero hay veces que salen unos pepinazos bastante buenos. Y los pepinazos estos, ¿es lo primero que sale, es lo primero con lo que empieza a trabajar la banda o es primero la música? Antes que la letra. Empezamos con la letra. Ajá. Y luego le vamos sacando la melodía. Yo saco la letra con melodía y ahí ya acoplamos, vamos poniendo guitarras, vamos entonando un poco mejor hasta que le damos mil y una vueltas hasta que... No es fácil acoplarse a Pacto, a ver, entonces... Hasta que cuaja hay que dar una vuelta, ¿no? Sí, y tomarse unas cuantas garimbas, ¿no? Para que la cosa se concrete mejor, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos con una canción que yo creo que esta estaba incluida, si no me equivoco. No, espérate, no era esta. Es que había alguna de las canciones que están incluidas aquí, estaba en la maqueta, ¿no? Hemos incluido dos de ellas. Sí, ¿cuáles son? Hemos incluido No te dejes engañar y Sección sindical. Ahí está, pues entonces sí, estaba bien encaminado. Es Sección sindical la que vamos a escuchar ahora. Sí. ¿Qué podéis introducir pues, de esta canción antes de que el oyente escuche? Sobre todo los solos y melódicos se ha cambiado bastante. Al cambiar de guitarra se ha notado también pues el toque de cada guitarrista y más o menos eso, y luego también el que está mejor grabado también, que eso también cuenta, claro. Se nota muchísimo. Bueno, si os parece la escuchamos, ¿vale? Sección sindical, ahí está, al tirón. Pisa por el curro, el liberado sindical. Aquellos sindicatos de amarillos que hacen eres pactando con la patronal. Buscando mucho solo queda una alternativa, hacerme anarco sindical. Vuelves al tajo, haces varias asambleas, te empiezas a organizar para dejarle al jefe las cosas claras, montar la sección sindical. Ya por la dignidad y por la igualdad, defender nuestros derechos y no dejarnos pisar, no lo conseguirán, que empiecen a trabajar y que se ganen sus sueldos y sudor de los demás. Nos unen todos los compañeros dispuestos a luchar y todos juntos usamos la acción directa, unidos por la igualdad. Sin darnos cuenta ya vamos recuperando lo que nos han querido robar, pero ya saben que estamos organizados luchando por la dignidad. en tu curro tú también estás jodido. Coge nota y a luchar. Que no te metan miedo esos que no curran. Y hasta narcosindicales. Pues ahí estábamos escuchando Sección Sindical, incluida en el último disco de Al Tirón, último y primero de Al Tirón. Y ahora pues hemos ido avanzando distintas colaboraciones que ha tenido el disco. El grupo está haciendo mucho hincapié en las redes sociales con una presentación cada cierto tiempo de los colaboradores. Le estáis dando bastante importancia al asunto. Nada, decirme, Julio, dime qué colaboradores poco a poco vais presentando en Facebook y en qué canciones participan. Nada, pues mira, vamos a presentar para el disco, van a colaborar 8 personas con nosotros. En el directo de... En el directo del 16 de febrero, ¿verdad? Que no lo había dicho. Bueno, ya caerá, luego hablamos en extensión. Vale, pues mira, hemos presentado de momento, llevamos 4, ¿no? Yo creo presentados. Hemos empezado con Talega de los Tídulas. Ajá. Huye de Visita Inesperada. ¿Quién más? Ali. Ali también va a subirse con nosotros. ¿Quién más, chicos? El cantante de Rantanpan, que fue el rumano. El de Rantanpan. Y faltaría otro que no me acuerdo. Vamos, en total son 8 personas. Son 8 personas. El Chucky de... Ah, Chucky de Mazapán, que se sube con nosotros. Nada, y luego faltarían 3 colaboraciones más, pero de momento no podemos decir nada. Me veo aquí gestualizando aquí al Cami, pero no sé. Eso. Me están diciendo, sorpresa. Me están diciendo unos cuantos que sí que lo digamos, otros que no. A finales de este mes ya desvelamos todas las colaboraciones y ya para que la gente ya sepa. Y luego ya darle bombo, sobre todo al cartel, y para que la gente sepa realmente las personas que quieran colaborar y que estén ahí en esa noche, que va a ser impresionante. ¿Y qué va a ser? Ahora mismo viene la pregunta. El 16 de febrero. El 16 de febrero. En el detonante. Ahí está. Contarnos precios, horarios, etcétera, etcétera. Mira, nos va a valer 3 euros con cerveza. Vamos a ofrecer 2 horas de música. Mucha fiesta, porque hay mucha fiesta ahí ese día. Y yo qué sé, y poco más, porque es que siempre que vamos allí la liamos. La gente sale a gusto también, nosotros salimos contentos. Doy fe. Mira, también salimos a gusto. Como anécdota de hace justamente un año cuando tocamos, acabaron, porque yo me quedé sin ello, acabaron existencia de cerveza. No había barriles de cerveza por ningún lado. O sea que por lo menos en un principio, a priori, promete muchísimo el concierto del 17 de febrero. ¿Tuvisteis que beber Fanta Limón? Sí, algo habría, bueno, por ahí. Más o menos. Mezclas. Bueno, y después de esta presentación el día 16 de febrero en el detonante, 3 pavitos con caña incluida, vamos, eso no se lo puede perder nadie, obviamente. ¿Qué tenéis? ¿Qué tenéis previsto? ¿Qué conciertos tenéis? Pues tenemos la semana siguiente en Segovia, el 23, en La Chatarrería. Ahí nos llevamos a los amigos de Visita Inesperada, que se vienen con nosotros a tocar. Ajá. Y luego tenemos para el 22 de marzo, creo recordar. Ya para el siguiente mes. En Pinto. En Pinto, con Transmisión N. En La Bacinga. Transmisión N, en Pinto, en La Bacinga. Y luego tenemos para abril, el 5 de abril, si no me equivoco, en Sonseca, en La Rollada, el bar La Rollada. Aquí con la familia de Cami, que va a tocar el igual. Sí, vamos a tocar con otro grupo que tengo, que tocamos, con Tú o Yo se llama. Y ajá, vamos a ¿Y de qué va eso en el grupo? Eso es complicado, eso es complicado. Intenta explicárnoslo, pero sin gestual, sin gesto. Es que gesto en la radio. No quiere revelar nada, es que es complicado. Queda en familia, toca hasta mi hermano, si es que... Vamos, lo que hacéis cuando juntáis todos ahí y os ponéis tibios, o sea, lo que sale, o sea, ¿no? Es tocar instrumentos y con cerveza y... Básicamente. Sí. Luego rural salen cosas tocáis, que ni te lo imaginas. Rural metal es lo que tocáis. Sí, rural metal, sí, más o menos, pero sin metal, solo rural. Bueno, pues nada, algo más que añadir a la agenda del Altirón. Que tenemos pendientes unos cuantos conciertos, a ver si nos dicen que sí. Está o... Está todavía en el aire. Oye, sí. Y yo quiero decir aquí una cosa, la que dices esto de los conciertos. Las putas salas, a ver si ayudan a los grupos a tocar. Estamos cansados, hemos mandado de Facebook de ese... Bueno, hemos mandado correos a un montón de grupos, o sea, de salas. Y no te ponen facilidades para tocar los cabrones. Y muchas de ellas tienes que pagar pasta por tocar. Así es. Sí. A ver si se tiran el pisto y salen salas buenas, coño. Luego si eso hablamos un poquito de esto también. Bueno, pues vamos a poner otra canción, si os parece, la penúltima de esta entrevista al Tirón, con motivo de la presentación de su disco Sueños de Libertad. Se trata de Encerrado. ¿Algo que añadir? Cerrado en mi locura. ¿Qué le contamos a la audiencia acerca de este tema? Pues este tema ya tiene un tiempo, es de desamor y de... Y vamos, ha salido muy muy bien igual. No sé, es que tenemos el ego subido y todos nos parecen maravillosos. Es propio, pero... claro, es propio. Bueno, pues si os parece, le damos caña, ¿no? Venga, Encerrado, al Tirón. La prisión de tu figura no es remedio, necesito respirar. Presumiendo de cintura ese muro que me cuesta superar. Encerrado en mi locura, todo esto no sostiene a un criminal. El veneno que supuras es alimento que nunca puedo tragar. Y ya llegó el momento, quiero volar, pero tu aroma me vuelve a atrapar. Y vuelvo a caer en el fondo de la ansiedad, de que me cuesta tanto regresar. Y cuando cambie la norma ya se verá. Si tú también lo puedes aguantar. Dime con esto si a ti todo te da igual. Para ponerme de nuevo a volar. Ahí estaba sonando Encerrado y enfilamos la recta final de la entrevista con Altirón Y os quería preguntar ahora mismo, pues que, vamos, pues influencias, las bandas que escuchéis ahora, que siempre es bueno que alguien te descubra un grupo que tú no te enteras de una mierda. Mira, yo últimamente he descubierto, tarde, porque siempre descubro grupos tarde, Alarma me dice. Alarma. Hostia. Y la verdad es que... Tena, ¿no? Ahí está. Sí, y la verdad es que es impresionante. Y luego también, no tiene nada que ver, Baby Metal. O sea, es un grupo japo. Eso no lo controlo. Y la verdad es que, sí. O sea, el tema de YouTube y tal y cual. Y ahora están dándolo a tope ahí por Europa. Y es impresionante. Es impresionante los grupos que hay. Que luego detrás hay una maquinaria impresionante de promoción y de tal. Pero bueno, hay grupos que la verdad es que son muy curiosos. Son muy curiosos a la hora de escuchar. ¿El resto del grupo? Yo sigo más o menos lo mismo. La polla, será... Tú ahí, a piñón. Lo de siempre. Lo veo, cambio poco. Luis Fer, ¿tu rollo cuál es? Yo de este estilo escucho poco, la verdad. Empecé a escucharlo, luego ya me fui yo desviando. Y lo que escucho es más, pues, Pantera, los Maiden, los Judas, yo qué sé. Un montón de grupos, pero que no tienen nada que ver con lo que hacemos. Lo que pasa es que luego muchas veces pues puedes coger muchas ideas y cambiarlo y meterlo, y la verdad es que queda bien luego. Entonces también viene bien escuchar otros estilos. Eso, tanto thrash metal, heavy metal, power metal. Cami y Julio, ¿tenéis alguna banda nueva que os interese? ¿Tiráis de clásicos? Yo tiro de clásicos, pero grupo que me flipe, vamos, llevo 3 o 4 años por lo menos con ellos, los Porco Bravo. Ah, sí, bueno. Porco Bravo se lo recomiendo a todo el mundo. Los he visto 3 o 4 veces. Joder, espectaculares. Pero todos los personajes, porque son todos unos personajillos. Y es el que recomiendo. Luego, pues nada, escucho de todo un poco. Los Leños, Asfalto, yo que sé, que más Escorbuto. Al Tirón escucho y todo, ¿sabes? De vez en cuando. Siempre. Mi panza ya los escucha. Y de aquí, bueno, Cami, tú no has dicho nada todavía. Sí, he dicho, pero... Que, no, yo en grupos, pues dentro de mi estilo, intento escuchar grupos que emergentes, que es una cosa que cuesta, y lo intento escuchar dentro de lo que puedo, sobre todo de amigos, sobre todo de colegas, que es una cosa que cuesta mucho, no sé. Y ya que sacamos el tema más cercano, más local, en Toledo, ¿qué banda os peta ahora? ¿Qué os gusta aquí por la zona? Pues ahora mismo, yo qué sé, están los titulares dando mucha caña, los incertidumbre no paran. Los Anal Carmin, tío, los quiero meter también. Anal Carmin también es un grupo, eso, que es que no para, los jodidos, cabrones, vamos, que es que están, vamos, tocan cada fin de semana casi. Son dos y es barato llevarlos a cualquier... No sé si es barato realmente, porque luego cuando los conoces, hostias, Norberto y Camilo son cojonudos. Un saludo. Bueno, pues nos queda poco ya. Solo escuchar la última canción y hablar de, aparte de ese vídeo que está en vistas, ese concierto de presentación, los conciertos que tenéis más adelante. ¿Estáis sacando canciones nuevas? ¿Tenéis ahí alguna cosa proyectada? Sí, tenemos unas cuantas canciones en el aire. Casi todas las tenemos a la mitad hechas, pero vamos con ellos. Y lo que pasa es que el tiempo, pues que si nos centramos en una cosa, pues se para otra. Uh-huh. Y esperamos a, pues eso, a dar unos cuantos conciertos y ya... Sí, a rodar el disco este y luego ya poneros en condiciones, ¿no? Aunque de todas formas alguna entrará en los conciertos. O sea, que vais a estrenar alguna, ¿no? Sí. Vale, pues nada, ya las escucharemos. Pues nada, chicos, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a escuchar la última canción, Infancia. Si queréis decir algo acerca de ella. Pues esta canción es contra el bullying. Uh-huh. Lamentablemente tenemos que hacer unas canciones así. Lo suyo sería no hacerlas. Y hablar nada más que de las flores y de los canutos. Eso sería lo suyo. Totalmente. Bueno, pues vamos a escuchar Infancia. Reitero otra vez. Cami, David, Luisfer, Pacto, Julio, muchas gracias por estar aquí en Rutas Enemigas. Y sabéis que tenéis aquí casa. Hala, os dejo con Infancia. Bueno, os dejo no. suena Infancia y luego venimos con los Critters. Cuando por ella pasábamos sonriendo y sin preocupaciones, teniendo cada día mil ilusiones. Jugábamos en el parque, saltábamos en los recreos, disfrutando de la vida, sin saber que todo cambiaría poco tiempo después. En el se reían y todos los que lo hacían callaban por las palizas. Poco tiempo después, en el colegio se reían y todos los que lo hacían callaban por las palizas. Sin saberlo, te llevaban cada día que el infierno, y no se imaginaban lo que tú allí cada día pasabas. Y costaba entenderlo, que la ignorancia alimentaba su ego, y no sé si esperaban que lo entendiera a golpes y patadas. Poco tiempo después, en el colegio se reían y todos los que lo hacían callaban por las palizas. Poco tiempo después, en el colegio se reían y todos los que lo hacían callaban por las palizas. De ese infierno y la calle ha limpiado tus recuerdos, todo entró en razones, lo que era gris se volvió de colores, y mi vida sonriendo y tu vida es solo sufrimiento. Solo eres un gusano al que la vida le ha dado de lado. Poco tiempo después, cambio pegó tu vida, y aquellos que se reían en su ruina día a día. Poco tiempo después, un cambio pegó su vida, y aquellos que se reían en su ruina día a día. Poco tiempo después, un cambio. Continuamos aquí en Rutas Enemigas, en el número 297 de la serie, muy cerquita ya del 300. Luego al final del programa os contaré las cosas que se van cuajando ya para celebrar ese programa 300. Pero ahora vamos a lo que vamos, y después de escuchar Tonight's My Night, pues os presento a la banda que comparte el programa de hoy con Al Tirón, y la cual nos ha cedido graciosamente su local. La banda que hace tiempo que tenía yo pendiente y que se me ha ido quedando, y afortunadamente pues al final pues los tenemos aquí frente a los micros de Rutas Enemigas. Ellos son Chus a la voz, Abuelo al bajo, Chinera a la batería y Trigi y Rafa a las guitarras. Bienvenidos todos. Buenas ¿qué tal? Noches. Gracias. Estamos aquí, aunque sea ya tardío, como hemos dicho al principio, vamos, en la introducción, pues para presentar, ya lleva rodaje suficiente su última referencia, el EP Before Invasion, que sacaron, si no me equivoco, en mayo del año pasado, de 2018. Antes de hablar del EP, pues vamos a hablar un poco de vosotros. Al Tirón ya los conocíamos y ya sabíamos sus antecedentes, pero de los Critters, pues la audiencia pues no tiene tanta idea, ¿no? Porque no han estado por aquí por los micrófonos de Rutas Enemigas. Cuando lees el texto de Facebook y ves la presentación que vosotros os hacéis a vosotros mismos, pues habláis de que os fundasteis en el año 2013 y que, habiendo cambios en la formación y demás, pues habéis asentado ya el asunto más o menos como estáis ahora, ¿no? Con estos 5 miembros. También decíais que veníais de bandas anteriores, así que si os parece, pues hablarme de la primera formación, de cómo ha ido evolucionando la banda y de dónde venís cada uno de vosotros. Empezamos por ti, Trigi. Venga, vale. Pues nada, los Critters, la verdad es que empezamos hace tiempo ya. Lo que pasa es que tuvimos ahí un cambio de componentes. Estaba Tony de Cuernos de Chivo, también estaba Corpa, que era de Malnacido también, y el Capo, igual de los cuernos. Y nada, y el Buru, es verdad, y el Buru también, joder, macho. Pues no han pasado por los Critters, madre mía. No, hasta ahora llegar a la formación de los Stars. Tuvimos un momento hace 3 años que nos quedamos solos, casi, el Trigi y yo. Y bueno, ya luego... sí, nos quedamos ensayando en casa, vamos, casi. Y bueno, pues eso, en vez de dejarlo, nos buscamos a estos tres y... Y para adelante. Y lo hemos retomado, con temas antiguos, otros nuevos. Al final, como no lo tomamos con prisa, más o menos hemos ido tirando. ¿Y de dónde venís cada uno? ¿Qué bandas anteriores habéis estado y si ahora compagináis con otras? Sí, bueno, compaginamos. Yo creo que soy el único que compaginó, pero aún así yo venía de Sangre Conflictiva, ¿vale? No somos conocidos casi, pero de ahí veníamos. Y nada, yo toco con los Critters y toco con otro grupo, que no tenemos ni nombre todavía, pero... Con los antiguos Nigra, ¿no? Con los antiguos Nigra. Irene y Dani. Eso es. Chus. Yo parto de que no soy de aquí, no soy de Toledo. Y bueno, yo había tocado la batería antes en un grupo de un pueblo de Ciudad Real, de Desfase, que era un rollo punk, hardcore y demás. Manzanares, dilo, coño. De Manzanares. Claro. Y bueno, y había tocado también en alguna banda de allí, pues la guitarra, algún grupo de punk rock y tal. Pero al uso no había estado con ninguna banda toledana todavía. Y ya pues así, aquí hasta que la muerte de Trigi nos separe. Queda poco. ¿Pero la muerte o el asesinato involuntario o voluntario? A saber, porque son mala gente. Abuelo. Yo estuve en Malnacido con Rafa y bueno, luego tuve varias con Kilroy y otros dos amigos, antes con otras bandas, pero siempre... O sea, el proyecto más largo fue Malnacido con Rafa y yo fui el último en entrar en Critters, además. Llevaba tiempo sin tocar. Y yo, bueno, yo antes estuve con Evencore, que sí que llegamos a pasar por Rutas Enemigas en su día. También con otro grupo de heavy metal, Amatoria, y bueno, realmente lo más asentado fue Evencore. Amatoria sí nos tiramos muchos años, pero con muchos cambios de formación, y bueno, ya hasta ahora. Que hace 2 años fueron ya. 2 años, ¿qué? Pues entonces más, sí, 3 años ya, es que se me pierdo la noción del tiempo en Critters. Es un regreso al... Finales de 2015. Sí, bueno, claro. Otoño de 2015, más o menos. Entonces ya me pegaron un toque estos y dije, pues venga, para adelante, a pasárnoslo bien. ¿Y tú, Rafa, has dicho malnacido? Yo malnacido. Bueno, tuve un grupo que se llamaba Los Panderetas. Grandes, grandes Los Panderetas. Hace tiempo. Ah, bueno. Bueno, sí, luego muchos grupos fallidos con el abuelo. Tuvimos otro que no me acuerdo. Es que hemos tenido muchos proyectos. Bueno, y en Resus, que estuviste también. Ah, bueno, en Resus toqué de mercenario la última etapa, pero vamos, que eso aporté poco. Aporté, no sé lo que aporté. Cerraste Resus. Sí. Echaste la chapa, ¿no? Se separaron por mi culpa porque soy un cabrón. Era la Yoko Ono de Resus. Sí. No, no, en realidad no. Bueno, antes de entrar ya en materia, vamos a poner otra canción, que me apetece, un poquito más de caña. Vamos a escuchar, vamos a ir por el orden del EP, de Before Invasion, si os parece, ¿no? Bueno, a vuestra sugerencia. Sí, perfecto. Y ahora vamos a ir con la segunda, de las cinco que conforman este EP, It Follows. Ahí suenan Critter. Bueno, pues escuchábamos It Follows, aquí seguimos con Critter en Rutas Enemigas número 297 desde el local de la banda y pues vamos a hablar de ese EP, de ese For Invasion del año 2018, de mayo del 2018, cinco canciones como he dicho antes. ¿Es la primera referencia que sacasteis vosotros, Critter? Pues sí, la verdad que estas canciones Pese a haberse presentado como algo nuevo en 2018, son canciones que tienen ya bastante tiempo. Digamos que son las primeras canciones que tenía la banda. Lo que pasa es que cuando salió Tony, digamos que con la nueva formación se reiniciaron todas las canciones y esas cinco fue una selección de varias que había. Entonces se hicieron arreglos musicales, las letras se hicieron nuevas y en inglés, que antes era en castellano. Y bueno, esos cinco temas, la verdad que se nos han quedado ya un poco anticuados a nosotros. Incluso los nuevos que tenemos, que podríamos perfectamente grabar un EP ahora de 7 canciones, se nos están empezando a quedar obsoletos también. Luego hablamos también de esos proyectos futuros que ya estaba yo informado, pero vamos a seguir con este disco. Al igual que Al Tirón, hemos estado hablando antes, es otro disco autoproducido. Y al igual que Al Tirón, os voy a preguntar lo mismo. ¿Por qué autoproducido? ¿Muchas dificultades a la hora de encontrar a alguien que edite? ¿Es lo más fácil? ¿Os apetece ser totalmente autónomos? ¿Cuál es la razón? Podemos decir algo sincero, es que no tenemos ni un puto duro, ¿no? Eso es lo primero. Y hay que decir que aquí Chus, el cantante aquí presente, pues es un tío que maneja los mandos de la grabación como nadie. Uh-huh. Entonces lo hicimos con él y algo que nos gustó a todos y digamos, genial. Lo grabamos además en Manzanares, un sitio... Se le acaba de hacer los ojos chirivitas. ¡Hombre, claro! Ese es el constipado que tiene. Se despertaron juntos en la cama un día. Es un grande, tiene sus cosillas el chaval, pero es un grande. O sea, autoproducido. Cuenta un poco, el Chucho, productor, que... también ingeniero, es también de la casa. Y has dicho que se grabó en Manzanares. ¿Grabamos en un estudio casero o en un estudio ya sentado? Yo tenía un estudio con un amigo de allí, con el que tocaba antes, entonces teníamos equipo. ¿Y su nombre, que lo va a escuchar? Gustavo. Saluditos. Más conocido como Sayer. Y bueno, nos era un poco cómodo grabar ciertas cosas allí, porque al final era un equipo autosuficiente como para poder grabar. Y luego, pues parte también la grabamos aquí en Toledo, con equipo que teníamos en casa. Ajá. Entonces luego compilamos la grabación de los dos sitios. Y mezclamos también nosotros. Al final, teniendo un equipo que más o menos era suficientemente competente para lo que queríamos sacar, que al final era un EP de presentación, pues decidimos hacerlo así. Lo próximo, si los medios económicos nos lo permiten, pues será en un estudio en Madrid. Alguno que le hemos echado ya el ojo, pero de momento, hasta que no seamos autosuficientes económicamente, pues... Uh-huh. Lo vamos a dejar esperar. O sea, que estáis ahorrando. De por sí. Básicamente. O intentando. ya ha comprobado la gente que está escuchando este programa que lo que hace Critter, pues, es hardcore metal o metalcore. Pues eso, ese matrimonio, no sé si bien o mal ha venido, que hay entre el metal y el hardcore, últimamente además muy, muy productivo. ¿Consideráis esta mezcla algo natural? O sea, sale espontáneamente de las gentes que lo practican, o es una evolución más cerebral, por así decirlo, más espontáneo. Algo más evolutivo, yo creo, también. Bueno. Y al final es que, pues, al final es como todo, te juntas estilos y hay muchísimas fusiones en la música. No sé, al final el hardcore y el metal no se llevan tanto, algún escalón, pero luego la gente incluso que se dedica a estos estilos, a tocar estos estilos, se da cuenta de que tampoco hay tanta diferencia. Luego ya depende de gustos y demás. Bueno, Chus, además, que es mucho más metalcorero, te puede hablar más, Trilli, que más hardcore, te puede hablar mejor, pero vaya. Sí, bueno, la verdad es que hemos hecho una mezcla. Es una mezcla, porque a mí me gusta el punk, mayormente el hardcore. Punk. Que depende de las aficiones de cada uno metal, también. El heavy metal, entonces, pues hemos hecho ahí algo que la verdad es que mola. Hay que decir que lo que hemos grabado a lo nuevo que tenemos, pues también podríamos incluir más estilos. Según el flequillo del día, ¿sabes? Claro, o sea, ya podíamos. y entrar en él, en el post-hardcore. Adiós. Oye, sí, y esto yo no lo sé, eso lo dice Chus, entonces él tendría que explicarlo él. Eso ya es otra etiqueta, ya... Sí, a ver, hay muchas etiquetas y al final... Pues el metalcore y es como evolutivamente una mezcla pues entre los sonidos posteriores del hardcore y el metal un poco más industrial o más moderno que hubo en los últimos tiempos, y al final todo es una evolución y una mezcla al final de, pues eso, de gente que viene de un sitio y de otro, y un poco esa convergencia de estilos de cada uno da lugar a un elemento nuevo o un estilo nuevo, pero que al final todos son etiquetas, porque según un poco cómo mires cada estilo, las canciones, por ejemplo, nuevas que hemos hecho, cada uno te va a decir una interpretación un poco subjetiva de lo que es, pero... En realidad, aparte de las influencias, que cada uno luego escucha lo suyo, pero incluso tocar, cuando estamos tocando los cinco lo mismo, más o menos bien, en realidad... yo creo que cada uno tiene su movida en la cabeza. O sea, que tú lo estás escuchando y esta parte te está recordando a no sé qué que escuchabas tú cuando, yo qué sé, uh-huh. Y el otro pues no sabe ni quién son esos. Entonces es un poco... Al final cada uno tiene... Cada uno se lo monta en su cabeza. Has hablado... El estilo. Has hablado de influencias. Que supongo yo que tarde o temprano dejarán pozo en lo que hacéis vosotros. ¿Qué bandas estáis escuchando ahora últimamente? Así, decime un nombre cada uno, así tampoco nos callemos. Es que me salgo siempre de circuito cuando escucho música. Yo, dentro de estos estilos, pues sí, escucho quizá grupos como Parkway Drive y demás, pero luego me gusta escuchar otras cosas totalmente diferentes. O sea, uh-huh. Me gusta escuchar reggae, me gusta escuchar metal, otro tipo de metal, otras, o incluso, yo qué sé, como los Freak Kitchen, que me parece una banda para mí excepcional. Pero, no sé, yo al menos por ejemplo me gusta escuchar de todo, también porque de esa manera me desarrollo como batería, pero cada uno, el abuelo que le gusta Metallica y no le gusta nada más, por ejemplo. Yo últimamente estoy escuchando mucho Rosalía, es que lo está pegando fuerte, o sea, y no, estos no quieren darle caña a eso, pero la muchacha está triunfando y, joder, es una puta influencia más. Tanto, me mete el reggae, los Parkway Drive, pues Rosalía, joder. Trap, pero quizás Rosalía es demasiado agresivo y Metallica para, siempre, para el estilo que a mí me fliparía, ¿no? Hacer trapcore, tío. Trapcore sería la hostia. Eso, hostia. Que se lleva. Hay bandas. Ah, lo hay. Sí, son brutales. Yo, el primer disco de Estopa es fundamental para entender la música en general. Bueno, Rafa, tu Calorro, todas estas. Trigi, ¿y tú qué escuchas últimamente? No sé, la verdad es que escucho de todo. Yo soy un poco como el Chiner. Pero si hay que decir algo así en este estilo... ¿Algo que has escuchado últimamente? No, de lo que sea, da igual. Stick to your guns es como un poco... Stick to your guns. Stick to your guns es como mi referente un poco ahí... Para lo que hacemos nosotros, y es un grupo que vamos, que flipa. Podemos apuntar además que el yo creo que el único festival que he ido con alguno de estos también fue este verano pasado, y fue un festival de soul y de música negra, o sea que... Es cierto, o sea, fuimos a Soria. A Soria. En Clave del Agua. Sí. Imagina ahí a los Crites, que ya no sé, como el puto infierno. Reventáis ahí cerebros. De la cantidad de grupos increíbles. En cambio, el chuno sale del Resurrection, pero claro. No es. Sí. Es verdad, ¿eh? Hay que decir que Rafa, el abuelo, y yo hemos coincidido bastante en el Resu, unas cuantas ediciones allí, sí. Y con el Trigi yo he coincidido en la puerta del Resu, pero él se quedaba fuera. Porque... Vendiendo cosas. No. Pero... Latas vacías, además. Latas vacías. No, fuimos, ¿sabes lo que pasa? Que el Resu ya no nos gusta tanto. De chipis. Chaval, habla por ti, chaval. A mí no. A mí desde que tocan yo estoy en las mismas. Así, heavy raros, a mí no. Oye, heavy raros tampoco, a ver qué va a pasar. Si toca los Judas, toca los Judas. No es un heavy raro, chaval. Más quisieras tú. Suena como los Judas. Bueno, oye, que para que les guste, con todos mis respetos. ¿Sí? Bueno, escuchamos otra canción. La siguiente. Escuchamos la siguiente. Sí, venga. 13-12. Pues venga, vamos a escuchar 13-12 de Critter. Mm-hmm. Estaba 1312 o 1312 o 1312. 1-2-1-2. Y hablando ya de la cosa idiomática, y antes ha salido a relucir que la banda tenía al principio las canciones en castellano, ahora son en inglés. ¿No es así? ¿A qué es debido el cambio? Al compositor, supongo. El que tiene estudios. Pues, a ver, cuando... vamos, y la formación actual de Critter, pues nos juntamos y tal. Yo empecé tocando el bajo con ellos y a mí, la verdad que prácticamente toda la música que escucho es en inglés. Y empecé a escribir una letra en inglés y se la enseñé un día a ellos. Y bueno, pues al final el Trilli dijo, pero tú puedes cantar esto 40 minutos seguidos. Y dije, pues vamos a probar. Y entonces... me puse a escribir más, pero creo que es más una cuestión de influencia de la música al final que tú acabas escuchando, si es más en castellano o más en inglés. Al final yo, por ejemplo, escucho casi toda la música en inglés, me gusta más el elaborar una letra o contar una cosa en inglés, pero es eso por lo que habitualmente y te das cuenta, de influencia. ¿Eh? Fluye de otra manera. Y te das cuenta que la evolución incluso de la música que hacemos también y demás, que generalmente se mueve muy bien en con letras en inglés. No, sí que además, cuando cambiamos el grupo, pues como básicamente teníamos temas, pero las letras estaban a cero, realmente no es que nos diese igual, pero que empezamos a leer en inglés lo que iban trayendo y dijimos, joder, pues bueno, bien. No, tampoco era mucho drama. Sí, ya. De hecho que la composición de los temas, nosotros como al tirón, nosotros somos como al revés. Nosotros hacemos primero la música. A eso iba yo ahora. Luego, ¿cuál era el proceso creativo de la banda? Claro, el proceso creativo es o sea, más primero la música y luego... sale y luego ya vais luego, a comprando. Pero lo mejor es ver a Trilli hacer coros en inglés siendo de Vargas. Sí. Siendo de Vargas en lo... ¿A centro Harvard o Cambridge? De hecho, de Barca, De Harvard. Alguna vez tendremos que subirlo o publicarlo así, las pistas por separado de cuando estuvimos grabando los coros. Porque Trilli en esos momentos pues le gustaba beber sin conocimiento ninguno, como habitualmente. Entonces, el día que grabamos los coros, él pues hizo lo que debía. Entonces, cuando escuchamos las pistas por separado de coros, que eran como muy pandilleros y agresivos, se escuchaba una vocecilla de fondo. Y era el Trilli, realmente. Yo voy a decir una cosa. No estamos seguros. Había un llamamiento a un rebaño de cabras. No estamos seguros porque éramos unos cuantos. Yo puede ser el que hubiera bebido más, puede ser. Era el que más se tambaleaba cuando estaban pues ellos con los coros. Había alguien que se movía como de más. Que descompensaba ahí el asunto. Sí. No. Era porque me mola el rollo y me muevo. Yo recuerdo perfectamente, decía Rafa, ¿qué hace? Digo, no, si yo no he sido. Ha sido el abuelo. Y dice, oye, el abuelo, no, yo no he sido. Y así era el Trilli, al final que nos movía todo. Le tuvo que sentar mal la comida vegana que hizo ese día allí. Sí. Sí. Madre mía. No. Algún día contaremos esa historia. Da para un programa, ¿no? Es anecdotario, ¿no? Antes hemos hablado un poquito así por encima de esas canciones. Bueno, no sé si ha sido a micro o fuera de micro. Esas canciones que están. Bueno, sí ha sido a micro, porque lo has dicho tú, Chus, que ya están casi obsoletas, que son las canciones nuevas de la banda, posteriores a este EP que estamos escuchando hoy. Obsoletas, ¿por qué? Bueno, es que el proceso, la verdad es que nos está siendo un poquito complicado, pero por el tiempo, por cuestiones de tiempo, porque desde que realmente grabamos el primer EP, que pudo ser hace 3 años casi, no. 2 años y medio por lo menos. Empezamos en 2017 o... A grabar un poquito antes. Empezamos a maquetar a finales de 2016 y claro. Lo que es a grabar, pues como en el invierno del 2017. Y se terminó de grabar, creo que sería casi verano o poco antes de verano. Las voces, sí, eso fue en verano. Fue en verano. Entonces se alargó el proceso un poco de mezcla y demás. Y edición, pues igual, por falta de tiempo. Y al final las canciones no es que se hayan quedado obsoletas, pero es que esas canciones nuevas, muchas las componíamos paralelamente a los arreglos que hacíamos a las canciones que han quedado en el EP. Entonces al final se juntaban las canciones viejas y las nuevas, pero esas nuevas, la mitad, pues las ahora compusimos en 2016 aprox. O sea que no refleja mucho lo que es la banda actualmente, ¿no? Sí, la mitad de las canciones, digamos que todas esas canciones nuevas empezaron a ser un estilo diferente, que tenía otro tipo de arreglos de melodía en guitarras, en voces, la batería era como más compleja. Y digamos que los 7 temas nuevos que tendremos ahora mismo, la mitad los empezamos a componer por esa época y han seguido esa línea nueva, pero claro, estamos como faltos de darle salida ya de una vez. Bien, es cierto que yo creo que incluso como cuando entramos en la banda, las canciones que cogimos como referencia o lo que estaba grabado en el EP ya eran canciones que ya prácticamente estaban hechas. Simplemente le dimos alguna vuelta de tuerca, se incorporaron las letras en inglés y demás. Luego ya la composición de cero con esta formación es lo que sí que se ha visto quizá alguna evolución, que es lo que la gente aún no sabe. Pero básicamente yo creo que en cuestiones musicales sí, poco a poco nos vamos acomplejando un poquito más las canciones y sí que suenan bastante diferente a lo que hacíamos al principio. Pero bien es cierto que al final para un repertorio da para tener un poquito de todo y un poco definir lo que es un poco Critter. Pues nada, esperemos que esas canciones y otras nuevas pues vayan dándose pronto salida, ahorréis lo suficiente para poderle dar cancha y que disfrutemos de ellas. Tenemos varios conciertos con contratos multimillonarios. Y ya no teloneando a Rosalía, sí, supongo. Sí. No, a ver, sí que Rosalía, joder. Es verdad que una cosa que sí hemos empezado a hacer es un poco preproducir las canciones, empezar a maquetarlas, a ver pues el tema de los tempos de las canciones, estudiar un poco más las claquetas, los arreglos de guitarra, que todo este pues mucho más preparado, estudiado y acabado antes de meternos en un estudio que esté todo clarísimo, porque probablemente nos cueste muchísimo dinero la nueva grabación. Pues mientras que eso llega, vamos a disfrutar de lo que ya tenemos de Critter. Vamos a escuchar la cuarta canción del EP, Fucking Lovers. Ahí os dejo con Critter. Estaba Fucking Lovers, Critter, aquí, ya enfilando la recta, la última recta de este 297 de Rutas Enemigas, ya nos queda poquito para acabar. Y vamos a seguir con ellos un poquito más, antes de escuchar el último tema, el que cierra el EP. Y lo primero, aparte de esos proyectos de grabar este próximo disco, ¿tenéis conciertos en vistas? ¿Tenéis algo ahí cerca? Estamos en ello. Tenemos confirmados ahora como 3 o 4 conciertos. Algunos Madrid y por aquí cerca. En teoría también tenemos algunos más hacia el norte de España. Pero bueno, de momento tenemos otras cuantas fechas pendientes de confirmar. Estamos a ver si nos montamos 5, 6 o 7 de aquí a verano. Ajá. ¿Es más difícil tocar en casa o salir por ahí? Es más difícil salir por ahí, porque al final tocar en casa, bueno, aquí hay algunos bares y pubs que se puede montar algo y la verdad que se nos ha dado bastante bien cuando hemos tocado aquí, pero tocar fuera si no tienes un empujoncito, una ayuda externa o un padrino o madrina, es una tarea muy difícil porque las salas piden un alquiler que probablemente no llegues a conseguir cubrir gastos y luego pues el tema de desplazamientos, el tema de conseguir bandas para compartir ese concierto es una tarea pues casi imposible. Bastante tediosa, diría. Sí, también. Bueno, mayormente porque buscamos un poco nuestros estilos y mover el hardcore. que además ahora en el País Vasco está dando, ha surgido con mucha fuerza, es algo que se ve cada día, de grupos como First Away, que los fichan Atlas, y bastantes grupos que, vamos, que están dando la talla. De hecho, desde hacía bastantes años, que Critter, por ejemplo, formaba parte de la Criminal Hardcore Crew, que era una crew de hardcore de España, pues desde entonces no había habido un movimiento tan grande, creo. O puede ser que este momento sea un poco de los inicios de que el hardcore en España, pues, va a estar muy presente. Uh-huh. No, pasa que a la hora de buscar conciertos te das cuenta de que nuestro estilo, nuestro movimiento se mueve mucho más por el norte que por esta zona. Entonces, a la hora de buscar conciertos, sí te das cuenta de que es un poco más complejo si quieres tocar cerca. Bueno, en Madrid siempre hay de todo, claro, pero si quieres tocar por aquí cerca, Ciudad Real, porque tenemos amistades, pero ya si te vas al sur, un poco más complicado. Si te vas, en fin, todo es un poco más complicado, pero luego te das cuenta que en el norte hay millones de bandas, millones de gente, que hay salas y sitios. Y bueno, y eso es lo que estamos intentando, tener algunos conciertillos por aquí atados en Madrid, en León tenemos por ahí algo pendiente a confirmar también, así que bueno, dentro de poco seguramente saldrán noticias en las redes de los conciertos que vayamos a dar. De todas maneras, es un estilo, es un movimiento musical que de unos años atrás a actualmente prácticamente parece como que se ha extinguido. Y el único reducto donde han quedado grupos que han seguido manteniéndose, o incluso han aparecido un montón de bandas emergentes, ha sido el norte. Pero Madrid, por ejemplo, que era una ciudad donde había muchísimo metal, hardcore, metalcore, punk, de todo, parece como que esos movimientos de música extrema fueron como una moda pasajera que ha desaparecido, y ahora la gente, pues, se dedica a otras cosas. Es que un problema que hay actualmente con este movimiento es que ni los propios seguidores del mismo acuden a los propios conciertos o apoyan la solo cuestión de esa escena, ¿no? Ahí en sí, todas. Sí, pero quiero decir que esta escena funcionaba muy bien. Sí, era más solidaria, años, por así decirlo, ¿no? Y prácticamente está medio extinta, tirando de Castilla y León para abajo. ¿Y el relevo generacional cómo lo veis? ¿Hay gente jovenzuela que está en el ajo? ¡Fua! Sí. Sí. Y son buenísimos. Una puta hostia. Sí. ¿Ejemplo? Para ver si los doy caña y los escucho. Siempre es bueno, como he dicho, al tirón, encontrarse algo nuevo. Ah, ¿pero dices aquí en Toledo? No, o en cualquier sitio, me da igual. O bueno, fuera, incluso. O sea, generacional, nosotros somos jóvenes. O sea, nosotros sí. Somos, no, tú no. Relevo. O sea, tú no. Qué cabrón. Tú, o sea, no. Vamos, bueno, a ver, tú yo eres... Yo soy mayor, yo soy mayor. Tú eres un chaval de 15 años atrapado en el cuerpo de un hombre de 60. O sea, eso es cierto. Eso es cierto. Ese viejal es por ahí de fiesta, no. Pero... ahora la verdad es que están saliendo muchos grupos. Mira, de hecho vamos a tocar con un grupo con Lust, creo. Y son chicos jóvenes. Ah, no, entonces ¿quiénes son? ¿Los de Toledo? Son ya un poco más los mayores. Los de Toledo. ¿Los de Toledo? Sí, los compañeros de local. Sí. Lo sé, son más jóvenes. Son más jovencitos, sí. De todas formas, bandas así de ese estilo que ahora mismo lo están petando bastante, pues por ejemplo Corrosive, que son de Vitoria y son chavales jóvenes, están funcionando muy bien. First Away más o menos tienen nuestra edad y lo están petando bastante. Luego hay otra banda que más o menos... deben de tener también nuestra edad, que tocamos con ellos en Madrid, que son los Vibor, que pertenecían también a... Vamos, son del País Vasco también. Al final, muchas de esas bandas emergentes son también zona norte. Luego, bandas jóvenes que al final lo han petado... O No Tolerance también, abajo. No Tolerance de Ciudad Real, que eran antiguos tiempos de Ira. Están funcionando también muy bien. Y bueno, de Madrid, pues al final han petado bandas como los Brother Till We Die. Zetangana. Rosalía, vuelvo a decir, más joven que nosotros. O sea, no olvidéis. Pero los Brother Till We Die hace por lo menos 3 meses que no tocan. Sí. Por lo menos. Porque su discográfica no les deja. ¿Algún cotillo más que tienes por ahí, Trillo? Te veo yo con ganas. No. Yo es que te veo yo que te estás guardando cosas. Soy así de charlatán. Suele leer mucha prensa rosa del hardcore. Claro, que el bicho bola os va a devorar. Eso es lo único que podemos decir. Sí, la verdad es que Critter estamos ahora en auge. Todo es el momento, sí. Mira. Es el momento, ¿no? No, os lo digo. O sea, bueno, y después de lo decimos en serio de porque enemigas, esto se dispara. No, bueno, encima, claro, saliendo Rutas Enemigas, programa 297. Nos faltaba aparecer en... Poco se habla de que 297 es múltiplo de 3. Bueno, sí, sí. Bueno, eso es una... Eso son anécdotas internas, ya que... Estoy descolocado. Rafa es amante de lo múltiplo de 3 y cada canción que hacemos dice, ¿a qué tempo va? No sé qué, dice, ponle un... O sea, es buena señal esto. Entonces, sí, total, ¿no? Dile... El metrónomo tiene que ir a múltiplo. A ver, la claca, ¿a cuánto va? ¿A tanto? Ponle un BPM más, que así es múltiplo de 3. Digo. Rafael, estamos tratando favor. Que los días de la gira sean múltiplo de 3. Y caiga en un mes que sea múltiplo de 3 también. Correcto. ¿Gira? Gira de... Bueno, para nosotros 7 conciertos es una gira, claro, mundial. Lo que íbamos a decir antes, o sea, que en realidad lo vamos a petar porque jamás hemos hecho tantos conciertos, o sea, que esto tiene que ser... Que aún no los has hecho. Está... Lo vamos a petar tanto como los spinners, estos que creo que ya están... ya nadie sabe lo que es. Y José María Aznar, que está muy de auge. Sí, también está subiendo. Está subiendo. Está pidiendo votos. Está pidiendo votos. Joder. Bostos. Boxtos. Me flipa. Box era un diccionario antes y ahora... Santiago Abascal nos está buscando algunos conciertos por el sur. Esto se está desmadrando, voy a tener que poner aquí orden. Se acabó. Y de hecho, se acabó, literalmente. Se finí. Esto ya es el final. Vamos a cortar antes de que esto se nos vaya de las manos. Se me vaya de las manos, porque a ellos les veo cómodos en estas circunstancias, en estas situaciones. Así es nuestra vida. Vuelvo a decir que, nada, muchas gracias a los 5, no solo por estar aquí, sino también por hacernos el local para hacer este programa, este 297 de Rutas Enemigas. Rafa, Chiner, Abuelo, Chus, Trigi, bienvenidos. Bueno, bienvenidos ya no. Sí. Os despido con cariño, es decir, con amor. Y nada, sabéis que tenéis vuestra casa. ¿Puedo decir una cosa final? Tiene que ser Trigger que diga la cosa final. La última palabra. Tenemos unos vídeos, un videoclip en YouTube, tenemos en Spotify, también salimos por si la gente se quiere animar. En el Bandcamp. Que nos busquen en Bandcamp, en Spotify, y nos en YouTube. Seguir por Instagram también. También por Instagram, que subimos de vez en cuando algún ensayo y podéis ver qué bien lo apuestos que son estos chicos. Sí. Bueno... Sí. Lo dicho, gracias. Ya nada más que despediros a vosotros, a la estimable audiencia, y avisaros de que eso, de que en breve, bueno, ya os puedo ir diciendo algo. Para el programa 300, pues se van a hacer cosillas, y una de ellas va a ser un concierto en el Detonante, aquí en el Polígono de Toledo, el día 9 de marzo, a partir de las 9 de la noche. 6 pavitos con caña incluida. Tocarán la banda toledano madrileña Troika, Hardcore Punk. Y por otra parte tocarán los Redivivos, otros que han vuelto, T-Sex desde Yescas Hard Rock. Así que ahí os esperamos y a ver, y ya iré adelantando más eventos, si puede ser, que tengo un par de cosas más pensadas, pero todavía no están concretas. Dentro de 2 semanas, que siempre se me olvida que ahora es quincenal, Rutas Enemigas, pues estaremos en la sala, vamos, en el local Artefactos, aquí en el Polígono también, haciendo un programa colaborativo con más programas radiofónicos de la zona, como puede ser Los Halifas, Strawberry Fields, Música Envenenada, y contaremos también con compañeros de otros medios escritos, siempre gente que se preocupa por la música independiente y alternativa, de cualquier estilo y color, y también habrá un par de actuaciones en directo que todavía no están concretadas y no puedo ir adelantando, pero bueno, habrá tema. Ahí os vemos en Artefactos dentro de 15 días, iremos diciéndolo por las redes sociales. Nos vemos, hasta la próxima, chao. King! Shit! What is this? What the music? Sons of war!